con un perfume, échenle cuentas. ¿Quién sabe cómo saldría hoy? Pero bueno, dejémosle así, un perfume costoso. Meditemos y contemplemos. Toda amistad exige dedicación, exige tiempo de ambas partes. Con Jesús, la amistad crece y se enriquece cuando se acoge su visita. Se pasa el tiempo con Él, se comparte la vida y se demuestra el afecto que por Él se tiene. Hoy también pensemos en nuestra Semana Santa. Se trata de profundizar en nuestra fe desde la Pascua, desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Vamos buscando esto? En esta Semana Santa, ¿de qué manera acompañaré y acompañaremos a Jesús en su pasión? Es tiempo, es la preparación, pudiéramos, todavía es cuaresma. Es la preparación para la Pascua. Y hoy toca ese tema central en la vida de cada persona, la familia y la amistad. Digámosle, Señor, míranos con ternura, pues queremos estar contigo estos días de dolor y de esperanza. Deseamos pasar contigo esta Pascua, donde quiera que estemos. Haz de este día un santo día.